Bulls! Cuando se emborracha el rico, hay reparto a domicilio. Te miran de arriba abajo, con descaro y relajo. Todos pasan y se ríen, tú los mandas a tomar por saco. Sale guay de tu chabolo, pa' beberte una birrita. Llegan colocado, cansado, molido a palos. Con la palma, huelga. En la destilería, huelga. En el sector de tabaco, huelga. En la carnicería, huelga. Camino al otro mercado. ¡Venga, hostia! Todos. Libertad y democracia, dictadura con careta. Democracia represiva, dictadura con careta. Libertad y democracia, dictadura con careta. Democracia represiva. Huelga. Huelga. Huelga.